Sabaticap, viajeros, soy Will Luna de Viajando Sin Planes y empezamos la segunda temporada. Durante esta temporada pues empezaré a hablar de cada lugar que visito y he visitado. En concreto no hablaré de países, no hablaré de digamos regiones, sino sitios en concreto. Y lo alternaré con capítulos especiales para los suscriptores de iVoox, en los que haré entrevistas con otros viajeros y bueno, capítulos como los que venía haciendo hasta ahora. Como ya sabéis, pues tengo un podcast por semana, aunque la semana pasada tuve un problema con el podcast de Myanmar. Y la segunda parte nunca se podrá escuchar, parece, porque creo que he perdido el archivo. Y como todo es improvisado, era una conversación con Jorge, así que se quedará ahí como, no sé, lo podemos llamar como el podcast. Bueno, empecemos hablando de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es la segunda capital, ¿no? Digamos, la capital de Vietnam del Sur, ¿no? Que anteriormente se llamaba Saigón. Y que, bueno, una vez el norte consigue ganar la guerra contra Estados Unidos y llega con los tanques a la Plaza de la Independencia de Saigón, pues se unifican los dos Vietnam y bueno, posteriormente se decide nombrar a la ciudad de Ho Chi Minh, aunque sus habitantes le siguen llamando Saigón. De hecho, la gente ahí le sigue, bueno, cuando hablas con ellos pues le llaman Saigón porque pues es el nombre que siempre tengo, ¿no? Estos cambios que hacen en una cosa, pues yo que sé, ahora, sí, por poner un ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona, que siempre ha sido Prat, ahora le quieren llamar Josep Tarradellas y claro, dices, todo el mundo le llama así. Pues un poco eso es lo que pasa en Saigón, en Ho Chi Minh. Pero bueno, Ho Chi Minh la verdad es una ciudad espectacular. Es de ese tipo de ciudades que si vienes de Europa, si vienes de países en que, bueno, no hay ciudades muy muy grandes, aunque en Europa haya Londres y tal, pero sin rascacielos, sin todo eso, pues choca bastante, la verdad. Es una ciudad gigante, gigante, o sea, ni desde el avión eres capaz de verla entera. Es una ciudad que rebosa vida y caos y bueno, siempre hay alguien haciendo algo en esa ciudad. No hay una hora en que te digas está calmado. Si no me equivoco mal, no sé, lo miré hace tiempo, pero creo que viven hasta 18 millones de personas en Ho Chi Minh, que para lo poco conocido que es, yo creo que me parece pues una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Y bueno, llegas y ya lo ves. O sea, motos por todas partes. De hecho, Ho Chi Minh era conocido como la ciudad de las bicicletas. Y la verdad es que me sabe mal no haber llegado o no haber vivido en la época en que en Ho Chi Minh no había motos y solo había bicicletas, porque tenía que ser impresionante. Pero bueno, ahora todos son motos y evidentemente pues ruido, polución y caos absoluto. Los semáforos están de decoración y cada uno pues bueno, hace su ruta en la dirección, digamos en la dirección más corta, ¿vale? Y ahí ya pues lo que venga pues ya lo irán evitando. Es curioso, es una de estas ciudades, como muchas del sudeste asiático, en que pues lo mismo te puedes encontrar un Ferrari en medio de una calle en la que hay un señor vendiendo Frankfurts o cualquier snack vietnamita en un stand de calle. O sea, es eso. Conviven, o no sé si llamarlo convivir, ¿no? Pero hay una alta sociedad en Ho Chi Minh que pues son las que viven en estos rascacielos. Bueno, también hay una gran comunidad de coreanos también. Por ejemplo, creo que es para Samsung, que fabrica mucho en Vietnam también. Y bueno, pero bueno, lo que vamos, ¿vale? Que ya he llegado con las curiosidades un poco de lo que es Ho Chi Minh. Vamos a ver un poquito pues lo que se puede ver en Ho Chi Minh, que sería en principio ya dentro de la ciudad, ¿no? Lo mejor es estar cerquita de la calle de Bui Bien Street, que es la calle de los mochileros. Y es una calle que yo creo que es mi calle favorita de Asia. Es impresionante, o sea, es una calle que siempre hay gente andando, siempre hay coches, siempre hay motos, y a medida que se va poniendo el sol, los bares empiezan a poner sillas, no sillas cualquiera, son como taburetes muy bajitos de cuatro patas, y todo el mundo se empieza a sentar en las terrazas de los bares. Bueno, bares o que puede ser el portal de la casa de una señora. Que se ha puesto un frigorífico y vende cervezas. Pero bueno, es una calle espectacular y te puedes encontrar pues todo lo que te puedes encontrar en Asia, y creo que fue una gran experiencia llegar justo a esa ciudad, porque fue un shock muy grande, pero y la verdad es que al principio la odié, ¿no? Y yo conozco mucha gente que odia Ho Chi Minh y se me fui por patas. Y con estas grandes ciudades pasa que creo que has de estar un poquito y has de conocerlas, te has de tirar ahí una semana y entonces les empiezas a pillar el gustillo. Pero bueno, seguimos a esto de la calle de los mochileros, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Muy bien Street. Y es eso, bueno, una calle en que pasa de todo, ¿no? Durante el día pues puedes comprar souvenirs, puedes comprar fruta, bebida. No siempre comida, no siempre en las mejores condiciones, pero bueno. Y ya cuando llega la noche, pues lo que os he comentado, empiezan a poner las sillas, empieza que si un karaoke por aquí, el otro pone la música por allí, y bueno, no hay como no hay regulación, entonces aquí el que ponga la música más fuerte, mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que es precioso, porque además conoces gente de todas partes, hablas con todo el mundo. Tanto hay vietnamitas también. No es una cosa que digas un Khao San Road en el que solo ves cuatro tailandeses, digamos los que ya van ahí a la zona turística, no, sino que ahí también va gente de Ho Chi Minh a pasar, pues a disfrutar y a salir de fiesta, ¿no? Y bueno, es una calle que tiene una esencia, que las luces, los carteles, como todos desordenados, luces sin sentido, pero le acaban dando un color así, tipo burdel, ¿no? Rojo fluorescente, que le da pues eso, una imagen única, ¿no? A partir de ahí, bueno, cuando ya ha salido de fiesta en Ho Chi Minh, ¿no? Pues ya al día siguiente pues puedes empezar a hacer planes y, digamos, en la misma ciudad de Ho Chi Minh, así, alquilar una motocicleta no es lo más recomendable, pero bueno, si tienes ahí pues confianza, pues lánzate, porque tampoco va a pasar nada, que todo el mundo conduce. Pero bueno, de ahí podéis ir al museo de de la guerra de Vietnam, ¿no? De History, Remnants History Museum, creo que es algo así se llama. Y bueno, es un museo que tampoco se lo han currado demasiado, ¿no? Pero básicamente tienen pues ahí algunos aviones de la guerra, de los americanos, algunos tanques, y dentro tienen una galería de imágenes con explicaciones sobre la guerra. A mí me faltó que hubiera un poquito más de información, en el sentido de pues una audioguía, porque al final esto de leer, cuando ya llevas, yo qué sé, 5 minutos está bien, pero cuando ya llevas 10 minutos te empieza a cansar y empieza a saltarte líneas. A mí me faltó un poco de eso, parecía más que lo habían puesto ahí. Tampoco te cobran mucho, creo que no te cobran más de 1 euro por entrar, pero bueno, se lo podrían haber currado más. Y tenían ahí un ejemplo de lo que fue la cárcel de Fukuoka, ¿no? Que eso yo creo que es lo más interesante del museo, aunque también la semana que viene os hablaré de Fukuoka, que es la isla, una isla muy grande al sur de Vietnam, que casi parece que pertenezca a Camboya, pero no, es de Vietnam, y en ella tenían una cárcel de tortura a los americanos, en la que torturaban a los vietnamitas, y bueno, hacían todo tipo de atrocidades. Con ellos. Como ya sabréis, bueno, la guerra de Vietnam es la primera guerra en que se usan armas químicas, ¿no? Se destrozan bosques enteros. Yo creo que Ho Chi Minh es un sitio muy importante para entender la historia, ¿no? Y para entender el mundo y para entender el carácter de los vietnamitas, de la gente de ahí, y lo cruel que fue la vida. Bueno, a mitad del siglo XX ya, y no solo en Vietnam, en casi todo el mundo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí tenéis así como famoso el Ban Tan Market, que yo he ido y a mí no me parecía nada especial, pero bueno, está ahí, es un mercado y no está de más visitarlo. Y luego tenéis pues la Plaza de la Independencia, donde pues se hace la famosa imagen de los tanques acabando la guerra. Y así está la Catedral de Notre Dame, que recuerda a la colonización francesa, y que además tiene la curiosidad que fue construida toda, toda con materiales importados de Francia. De allí, otro sitio muy bonito es la oficina de correos, un edificio antiguo y que, si no me equivoco, está al lado de la Catedral de Notre Dame. Y bueno, es un edificio muy bonito, con referencias al mundo. A mí me parece espectacular y es una buena ocasión para mandar una postal o una carta a tu familia, a tus amigos. Y recuperar un poco pues esta manera de comunicarse que tenía antes la gente y que yo creo que le da un toque especial, ¿no? Tampoco puedes mandar unas palabras, pero tienen que ser cortas, ¿no? Tampoco puede ser mucho. Yo creo que les da un toque especial y a mí me hizo gracia hacer eso, ¿no? Así para comer, ¿no? Y Vietnam, bueno, y para beber, ¿no? Vietnam es conocidísimo por tener uno de los mejores cafés del mundo. Creo que es el segundo exportador de café del mundo, algo así me dijeron. ¿Exportador o importador? Y bueno, en las mismas paradas de la calle, en Ho Chi Minh, hay gente que te puede hacer un café espectacular, así que no dudéis en probarlo y vale la pena arriesgarse un poquito por probar pues la comida callejera que hay por ahí. A veces estará buena, a veces estará mala. Bueno, hay que probar. Si os puedo dar una recomendación de un restaurante, sería uno que se llama Dinam Sadek. Dinam Sadek, hacían unos noodles espectaculares, un muy buen restaurante que se come muy bien y barato. Y bueno, Este ha sido el, no sé si llamarlo monográfico de Ho Chi Minh, pero esta es la idea un poquito de este Viajando sin planes de la temporada 2, en la que pues quiero hablar de cada sitio en concreto, de las cosas que hacer, de qué es, qué se puede disfrutar y cómo fue mi visión del sitio cuando lo visité. Y nada, este ha sido Ho Chi Minh, así que espero que os haya gustado mucho. Y no os olvidéis de darle me gusta, seguirme en Instagram por Viajando sin planes y suscribiros, ¿vale? Muchas gracias y hasta la semana que viene.